En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus, me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados, no te acerques a ese hombre, mijo, de seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La saga. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Qué chingón, mames. Pasó tanto tiempo. Pasó tanto tiempo desde la última vez que estuvimos en esta mesa, ¿verdad, Dr. Gil? Así es. ¿Verdad, Necro? Ah, huevo. Ahora ya creo en el amor. O espero. Espero, porque esta, para esta fecha ya lo crea. En el futuro. Sí, no mames. Y no claro, es que lo hayamos grabado el mismo día. Soy el Necro Kingdom Club. Ajá, y claro, estoy yo aquí, yo también, Graf. Todos aquí para una segunda emisión donde seguiremos hablando de las interesantísimas películas de Walt Disney Pictures que llevan 50 y notas. ¿Cuántas llevamos analizadas? 13. A huevo. Entonces a este ritmo serán como 4 podcasts, así que agárrense de la silla. Y ahora continuamos con más noticias saga. A huevo, para empezar. Noticias saga. El Gil tiene una noticia chingona. Sí, la noticia chingona que tengo la va a dar más madrazos. Más madrazos. ¿Cuál es su opinión al respecto de que se acabó Smallville? Qué chingón. ¿Qué chingón porque se acabó o qué chingón final? No, qué chingón porque se acabó, porque ya era una mierda. Sí, estoy de acuerdo que la última temporada estuvo muy debatible, pero el último capítulo está como chidito al final. Pues las fuentes me han dicho que es una pinche telenovela, entonces no. Ahí está. ¿Por qué no nos lo pides para que lo veas y tengas una veraz opinión? Sí lo voy a ver, pero nada más es que de toda la temporada nada más vi el primero, güey. ¿Y acaso hay que ver más? ¿Smallville nada más hay que ver el primero y el último? Por eso estoy dando mi opinión. Puedes ver 20 capítulos de Smallville y ya sabes toda la serie. Chingoncísimo. De hecho, sí. Te encargo este videito que anda rondando la internet al respecto de los últimos 5 minutos de la serie, de un güey que casi se viene al estar viendo el último capítulo. Oh, qué chingón. La verdad, lo único que vale la pena del final del capítulo es que ya ponen el pinche título, la pinche canción de John Williams. Ajá. Entonces, no importa qué tan mala sea tu pinche serie o película, güey, si le pones el tema de John Williams de Superman, ya con eso te devuelve. Digo que es Superman. Por cierto, sí se puso el traje. Me vale verga y sí se lo puso. Ah, no, sí. No, pero fue digital, güey. Fue digital, sí. ¿Fue digital? Qué cagado. Sí. Mira. Ese güey no se lo puso, güey. Dijo que ni madres. Qué puto el Tom Welling, ¿eh? Es que dijo que para la memoria que representaba ese pinche traje. Porque pinche, no llenaba, no lo llenaba, güey. Ni... Sí, pues no sé si lo llenaba o no lo llenaba, pero... Bueno, era del Brandon Routh, que el güey es una chingaderota, quién sabe. Para eso había calcetines, para metérselos ahí en la trusa. Sí, no mames. Hablaba de la musculatura y... Pues también eso, ¿qué crees? Pues que estaba son dulces. Medio mamey, ¿no? Sí, exacto. Estaba medio mamey, güey. Sí, Tom Welling está mamado. Sí, eso fue noticia. Doctor Hill tenía una noticia bien buena acerca de la próxima adaptación en film de Akira. ¿Pues? No, la película sigue medio en development hell, pero ahorita estábamos leyendo una noticia que parte es buena, que aunque se estaba rumorando que Keanu Reeves iba a estar en el papel, ya dijo que no, que él no va a ser Kaneda, que eso es una mamada o no sé. Dijo, pues ¿no yo espero que la verdad ninguno americano sea Kaneda, la y verdad. Y alguien va a hacerlo, porque la van a hacer la adaptación, la van a hacer, el dinero llama, definitivamente. Qué mal, pero pues ni pedo, así va a ser. Pues yo les tengo esta noticia que el 16 de mayo de este año, en la consola virtual de WiiWare, de la consola Wii, se liberó la versión descargable de consola virtual de Chrono Trigger. O sea, eso que no sí. Es noticia, yeah. Sí, sí, es una, no, pues es una noticia. No, es una buena noticia, no, realmente. Sí, estoy de acuerdo. Lo he jugado como que en 20 emuladores, cosas, consolas, Game Boy, y 10 no y demás. Y no me canso, ya aún pero, así. Pero cualquier persona, digo, que no lo haya jugado, que no haya tenido la ¿existirá? Versión. Sí, chingos de personas, güey. Bueno, ¿existirá quien no lo haya jugado que le interese jugarlo? O sea, la última nueva opción es que ya lo pueden tener en Wii, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, noticias, ya pueden saber cuánto les va a costar las ediciones hipermamilas de Gears of War 3. Yeah. La Limited Edition costará $79, mientras la Epic Edition costará $149. ¿Qué va a traer? Ay, mi bolsillo. La Limited Edition contiene una réplica de Octus War Box con Octus Service Medal. O sea, la pinche medallita de la que le dieron a Adam Phoenix como reconocimiento por su trabajo en Hammer Down. Tu puta madre, denme algo que quiera, una puta Lancer o algo así, güey. El personaje de Adam Phoenix desbloqueable para multijugador. Ay, qué pitero. Una bandera de la COG. Eso puede ser. Efectos personales de Adam Phoenix, o sea, pinches papelitos que digan mamaditas de Adam Phoenix y digas, ay, güey, no mames. Y su testamento y la chingada. Adam Phoenix. Su última voluntad y eso. Y obviamente tu copia del juego. Mientras suena que la pitero. Epic Edition trae todo lo anterior. ¿Y es fucking epic? Más una estatua de Marcus Phoenix diseñada por Chris Perna. Ah, igual y si es fucking un libro epic. De arte de Gears de 96 páginas creado por Tom Visser. Y una Infected Weapon Pack que trae todas las armas del juego. Lancer Retro, Lancer Nuevo, el Hand Booster, el Safe Off, Shotgun. ¿En la vida real? Y todas las mamaditas que serían descargables. Me va a costar como unos 1800 aquí o más. Sí, más o menos. Ay, qué mamada. En otras noticias, el día viernes 20 de mayo muere Macho Man Randy Savage, uno de los luchadores de la WWE, muy conocido. ¿Qué? ¿Se murió el Macho Man? Sí, se murió el Macho Man. No me gusta la lucha libre americana, pero sé quién era. A huevo. Se murió de un ataque al corazón en la mañana mientras conducía. Le dio un ataque al corazón el cabrón y entonces se embarró contra un puto árbol. Se murió a los 58 años. Descanse en paz este cabrón, que es muy un icono muy conocido de la lucha libre. Entre otras cosas, hacía la voz de personajes de caricatura como el Awesome Grandfather del Fantasma del Espacio. ¡Ay! ¡El Macho Man! Un minuto de silencio por Macho Man. Así le ponen un minuto aquí. ¡Ay, no le hemos puesto minuto de silencio a personas más importantes! ¡Pero el Macho Man! ¡Macho Man! ¡Macho Man! ¡No mames! ¿Tú porque no eres un Macho Man? ¡Ni miento, güey, de la lucha libre! Sí, no mames, pinche Gay Man. Se presenta el equipo creativo para el nuevo cómic de IDW de las Tortugas Ninja. ¿Va a haber nuevo cómic? Qué chido. Sí, como ya saben, Marvel Studios estuvo publicando un cuarto volumen de las Tortugas Ninja, pero como que no le pudieron dar mucha continuidad por cosas de producción de las series animadas y lo que sea. Van a sacar una edición especial que va a tener, el primer número va a tener cuatro portadas. El cómic va a volver a ser a blanco y negro, como son originalmente las Tortugas Ninja. El escritor principal, pues, va a ser uno de los creadores de las Tortugas Ninja, que va a ser Kevin Eastman. Aparentemente... Este es una nueva versión de las Tortugas Ninja, o sea, no va a tener total continuidad con las anteriores, sino va a ser como un Ultimate Tortugas Ninja. Oye, ¿no iba a haber también una nueva serie? Hace poco sí, anunciaron se tiene que planeado había una que serie tiene una nueva serie de Nickelodeon en tercera dimensión, pero mientras pues, tenemos el cómic de IDW. En otras noticias, el departamento de gobierno de Nueva York ha anunciado que va a cerrar uno de los departamentos de bomberos que se encuentran ahí en Nueva York. ¿Y esto por qué podría ser noticia? Ah, pues porque ahí fue donde se filmó, donde fue la base secreta de operaciones de los Ghostbusters. Sí, y la piensan vender. ¿Sí era oficina bomberos? Sí, era una oficina de bomberos y la piensan vender. Entonces ahí, si alguien la quiere comprar, vamos a comprarla chingón. Nosotros. Sí, vamos a comprarla y hacer el Saga Podcast desde ahí. Yeah. Estaría bien chingón. Sí. Y de paso nos vamos a vivir a Nueva York. A huevo. Para unirnos a la zona artística de la noche y la perdición. Bueno, a ver ya, esta es una noticia viejita pero que no habíamos dicho y que sí se me hace algo importante. Es que ya ven que ya regresó el sistema de Sony, pero no todavía no regresa en todavía sí. Todavía no hay juego en línea ni el PlayStation. No, el juego en línea sí ya hay. Digo, ya no hay PlayStation Network. Ajá, perdón. Todavía no hay PlayStation Store. Pero cuando regrese la PlayStation, los directivos le van a regalar. ¿Qué me van a dar? Para los usuarios de PlayStation 3 les vamos a regalar el juego de Little Big Planet, Infamous, Wipeout HD, Fury, el Rachel and Clark, Quest for Booty y el Dead Nation. De ¿los estos, dos? Ajá, de estos solo van a poder elegir dos. Ah, mientras, bueno, porque tengo los otros tres. Mientras que los usuarios de PSP tendrán que elegir entre otros dos, que son Little Big Planet PSP, Mod Nation PSP, Pursuit Force y Killzone Liberation. ¿Cuál? Killzone Liberation. Liberation. Ah, ya. Pero vale. Bueno, me ahorré un dinero porque yo quería el Mod Nation Racers y el Little Big Planet de PSP. No mames. Gracias, hackers. Vuelvan a hackearla pronto. Para que nos regalen más madres. Lo bueno de esta mamada es que para aquellos que tengan sus amigos con cuentas de PlayStation así como nosotros, pues así podemos hacerle de, ay, yo bajo esto y este, y tú bajas esto y este, y tú bajas esto y este, y a huevo tenemos todos. Ay, ¿viste, güey? Se va a liberar el juego, un juego super chingón, la segunda parte que se llama Downtown Negetsu Monogatari 2. Para todos aquellos que no saben de qué chingón le estoy hablando, va a ser la secuela del famosísimo y aclamado juego de NES, River City Ransom 2. ¡Qué chingoncito! ¡A huevo! 20 años después de que salió este juego original, se ha anunciado de que va a salir la segunda parte de este juego, probablemente para consolas en Xbox 360 y Wii. No se ha anunciado todavía oficialmente si van a ser las únicas. Y posteriormente para una versión en línea para jugarla en PC. Fox reportó que el Overlord, Seth MacFarlane, creador de Family Guy, American Dad y todas esas cosas, está interesado y está analizando ya la producción de una nueva serie de los Picapiedra. Sería así como de Cartoon. Pero no lo están analizando. Ya está registrada. Ya es seguro que el güey está trabajando. Para los que tengan miedo como yo de que vaya a ser una porquería, recuerden que de todos modos Seth MacFarlane también creció mucho en los ámbitos de la animación para adolescentes y para niños. O sea, este es como que su... Family Guy es como su ópera prima o su gran logro en la vida. Es la onda, punto. Pero en cuanto a Flintstones, van a manejar el concepto original que se mantiene de los Flintstones. O sea, no crean que va a ser una serie vulgar. Yo creo que sí, ¿eh? No, la serie se va a iniciar producción en 2011 y lo más probable que la veremos ya sea en Fox o en Warner para 2013. Gil, da esa noticia super chingona del Dead or Alive Dimensions. Sí, qué chingón. Se supone que este juego es baneado en Suecia, pues el Dead or Alive Dimensions, ya que es considerado como pornografía infantil. ¿Qué es que se enteraron que las personajes principales, Kazumi y todas esas viejas, tienen menos de 18 años. Entonces... Sí, y además están súper buenotas y enseñan un chingo. Y como siempre están bien buenotas 17. Y en poca ropa. Tienen como 16 según 16, el canon, ¿no? 16, 17. No les creo nada, pero... pero sí, sí realmente sí. Sí, lo pensamos poquito, sí es cierto, sí puede entrar en el juego lo mandaron a la verga en Suecia, Noruega y Dinamarca. Ni pedo. ¿Alguno de ustedes es de allá? No. Se chingan entonces. Yo sí lo voy a jugar. ¿Tenemos algún fan ahí? Pues que mande la mentada por correo al correo del Saga Podcast y nos diga, chinguen a su madre porque en mi país ya valió madres. A huevo. Pero mientras nosotros, como nuestras regulaciones legales siempre valen pa' puro pito. ¿Tenemos? Sí, güey, son esos pendejos que se sientan en unas sillas con unos iPads gratis. Eso me recuerda que quizá no es esa sí es anécdota. Ayer subí un video al Tutubo y como tiene musiquita de fondo de unas madres, me lo banearon en Alemania. ¡Qué chingón! Dos noticias rápidas de Soul Calibur. Taishi Adashima está dando detalles sobre Soul Calibur 5. Primero que nada, advirtió que a pesar de que el juego va a ser un salto de tiempo y todo, prometió por lo menos 26 personajes, que creo que son menos que las veces anteriores, pero bueno, o sea, es una cantidad decente. Sí, y también advirtió que ya tiene el personaje invitado para Soul Calibur 5. ¿Y quién es? No quiso decir quién es, pero ya lo tiene. Pero... ¿Invitado para las dos consolas o invitado para pero, uno? No sé, pero ya ves que normalmente tiene invitados que... Invitado y vale verga, listo. O sea, ya está el invitado, a lo mejor el invitado que es para las dos, no el específico para cada consola, pero que ya saben de dónde van a sacar a los invitados. Mira, yo recuerdo, y me duele un poco, pero cuando en el Twitter estaba haciendo comentarios, él ya había manejado dos posibilidades. Uno era Nariko de Heavenly Sword. A huevo, estaría chida. Y la otra es el protagonista de este manga, Berserk. ¡A huevo, puto! Pues las dos están chidas, la neta. No, sin pedos, yo le voy a Berserk, la neta. ¡A huevo! Berserk, la ventaja es que a mí me suena que Berserk podría ser el personaje que sale en las dos consolas. Ajá. Porque Nariko de... ¿Cómo se llama? Nariko. Sí, Nariko. Nariko solo sería de Play. De Play 3. Salió el Sagat para el Street Fighter Cross Tekken, así que ya hay una imagen por ahí del pinche Sagat. Para los que están esperando L.A. Noire, que es este juego de Rockstar Games donde juegas como que a la época de los detectives de los años 20 y 30, tengan cuidado puesto que se ha demostrado que con el nuevo firmware 3.61 y además usando una consola antigua de PlayStation, sobre todo las de 60 o 80 gigabytes de disco duro, como la nuestra, bueno, la que casi todos en la saga creo tienen de 60 o 80, se ha reportado que hay sobrecalentamiento en los PlayStation 3 que puede llegar a echar a perder la consola. Entonces, si tienen una de estas, sobre todo las que son retrocompatibles, solo chequen que no se vaya a sobrecalentar, porque parece que pues se apaga y se chinga la consola. Entonces, Ya ves que va, que está este personaje rojito de X-Men First Class, que ¿Isósforo? No. El chingón. ¿De X-Men First Class? ¿Azazel, el padre de Nightcrawler? Exactamente, pues bueno, muchos no saben quién es este pinche personaje, así que yo sí les va. Sí, pero tú no tienes vida y te la pasas en el internet. Entonces, Azazel, el padre de Nightcrawler, este personaje realmente solo ha salido en los cómics. Debutó en un game X-Men número 428. Y pues el güey es así como una especie de demonio con superpoderes acá, super mamones. Líder de la Neyafen, que no sé qué sea, que es como un grupo de mutantes o algo así, que practican los actos demoníacos. Ah, yo creí que actos sexuales. Puede ser. Y bueno, pues él tiene pues muchísimos poderes, o sea, más de los que uno podría llegar a creer. Tiene control mental, teleportación, controla la magia negra, es igual de cabroncito con la espada como su hijo, y tiene inmortalidad. Aparte, el güey puede cambiar de apariencia al estilo Raven, y pues esto le ha ayudado a llegar al mundo en varias ocasiones, cambiar de apariencia, coger viejas, embarazarlas e irse. Y lo mismo le pasó con con Mystique. Cuando Mystique intentó en el cómic matar al pequeño Nightcrawler cuando era bebé, pues nomás se ve como desaparece el güey. Qué culero. Ajá, y ya así como que se ve que lo salvó su padre. Y él es aparte el regidor de esta dimensión, que es de donde se supone que Nightcrawler se teleporta. Así que bueno, pues ya, para los que no sabían, ese güey es Azazel. O sea, no es inventado para la película. No. Ah, qué bueno, ¿no? Sí. Está chingón. Quiso aprender algo de los hombres X que ni sabías. Que vamos a ver cómo se pija la Mystique. Sí. Oh, yeah. Ah, pero aquí va a haber un conflicto de continuidad. Música, papá. De porno. Aquí va a haber un conflicto de continuidad. Vamos a meternos en la trivia. ¿Por qué? Porque en el juego de X-Men Origins Wolverine, ya ves que finalmente en esos juegos pues siempre meten personajes extra que no salen en las películas. Bueno, en el juego de X-Men Origins Wolverine sale Mystique, y ahí te dicen que el padre de Nightcrawler es el negrito teletransportista que el actor es el Will.i.am del Black Eyed Peas. En X-Men Origins Wolverine te dicen que él es el padre de Nightcrawler. Pues que el pinche Azazel tiene shapeshifting. Digamos que se volvió negrito en ese momento porque andaba queriendo estar pitudo. Errores de continuidad que solo se encuentran en el Saga Podcast. Y es como porque en todas las películas Kitty Pryde siempre es una actriz distinta. Sí, pero sale en todas las películas. La pubertad. Cambias mucho en la pubertad. Mira, fecha de salida para Lego Harry Potter años 5 a 7. Va a salir a finales de diciembre de este año. Entonces, si a alguien le gusta coleccionar los juegos de Lego, pues ahí está. Y Dragon Age 3 también ha sido anunciado ya por BioWare. Entonces, pues la verdad, si alguien se ha dado tiempo de jugar todos los juegos que está haciendo BioWare en estos días, que me diga cómo le hace, porque yo no puedo jugar ni uno. Pues que el próximo mes ya va por fin a llegar el primer download content para el nuevo Mortal Kombat, que como nos habían prometido será en la forma de un nuevo personaje. Scarlet, ¿no? Pero también se supone que sale Kenshin, ¿no? Se supone que habían dicho que iban a salir Kenshin, Scarlet, y sigue abierto las posibilidades a nuevos peleadores. Pero lo interesante de este personaje es que de alguna manera es totalmente nuevo, pero como aquí pueden leer en muchas demás trivias, es un personaje interesante porque es una de esas leyendas urbanas que tanto se gestaron dentro de Mortal Kombat pues por los errores de programación, ¿no? Ya en una entrevista a Dan Ousen, veterano de la compañía Nintendo, ha advertido que Nintendo sí tiene una línea de tiempo oficial de la leyenda de Zelda. ¿Y por qué no nos la da? Y que la tienen guardada en una pinche bóveda o algo así, pero que por alguna razón particular de Nintendo no nos quieren declarar exactamente cuál es la línea de tiempo, pero que oficialmente sí existe. Yo sé por qué, güey, porque son culeros. Oye, pero, y la tienen en el área 51. Pero esto me llama mucho la atención. Se me ocurrió algo muy bueno. Nosotros también tenemos una línea oficial de tiempo de los especiales de la saga que guardamos en el refrigerador del Graf, en la parte trasera donde nadie se atreve a meter la mano. Pero tampoco la podemos revelar porque el Madrazo no nos deja, ¿verdad, Madrazo? A huevo. Así que, bueno, sí, Nintendo y nosotros nos parecemos tanto. Sí, solamente no nos parecemos en la parte en la que ellos hacen dinero. Bueno, estas fueron las noticias de esta semana. Que duran un chingo. Nos quedamos en el pasado, en la de Alicia, ya la comentamos, así que ahora pasamos a Peter Pan. El sueño de Michael Jackson. Ah, huevo, otro de los grandes clásicos de Disney. Basada en la obra de teatro de Peter Pan, el niño que no quería crecer, por J.M. Barrie. Exacto. Aquí una cosa curiosa sobre esta versión de Peter Pan. ¿Qué pasa? O sea, la familia Barry sí tiene los derechos sobre Peter Pan. Peter. ¿Le los vendieron a Disney? Le vendieron cosas a Disney. ¿Pero qué le vendieron? ¿Nada más se los rentaron o qué? El nombre o algo así, o sea, porque la familia aún tiene los nombres. Ahora, hay una diferencia. Disney se quedó con el concepto de Peter Pan como el niño en mallas verdes con sombrerito. Y la Tinkerbell tal cual como la vemos animada en Disney. Entonces, esos dos productos en particularmente sí son de Disney, aunque la familia Barry pues se queda literalmente con el derecho total de Peter Pan. Entonces ahora sí que hay Peter Pan de Disney y Peter Pan regular. Por si, si se pone a pensar, Peter Pan iba a ser uno de los villanos principales en Fables, pero por los derechos de autor que aún están en el Reino Unido, porque es una novela de 1800 y cacho, pues no se pudo hacer. Fue estrenada el 5 de febrero de 1953, dirigida por Clyde Geronimi. Peter Pan, pues trata de que de un niño que no quería crecer, que llega a un mundo llamado Nunca Jamás, o Neverland. Neverland. Y pues en persecución de su sombra, llega a la casa de Wendy y dice, ay güey, yo sí. Está bien bueno, yo sí me la tapa. Yo sí me la tapa. Y entonces pues ya la Wendy le cose su sombra a sus pies con hilo. La pinche vieja pendeja. Ajá, y... Y le dice, ah, no mames, vamos a volar. Y le saca el ácido y se drogan. Y uy, no mames, las drogas. Destruye, ¿no? Y pues ya, pues como recompensa dice, ah, nada, gracias por pegarme la sombra. Así que pues vámonos a... Gracias por pegarme la sombra, ahora yo te voy a coger en mi casa. A huevo, y Wendy... Voy a hacer una orgía con los niños perdidos. Y como Wendy era reputa, dijo, a huevo, pero pues como tenía que llevar a sus hermanitos, pues ya ni pedo. Dijo, ya valió verga ya. ¿No? Sí, pues que lo distraigan los niños perdidos. Un pinche escuincle pendejo y un pinche nerd cualquiera. Nada que ver con nosotros. Y pues bueno, pues Peter Pan es un niño que nunca creció, que le gusta la aventura, divertirse y más que nada jugar. Y pues se enfrenta a su acérrimo enemigo llamado el Capitán Garfio. El cual culeramente se llama así porque se puso un garfio porque el cocodrilo se comió su manita. Esta, de entre todas las películas de Disney, fue la más criticada por perder más la noción de la obra original. Sí. Como mucha gente sabía, pues Peter Pan era una obra de teatro, creo que estaría cantada. Sí, es un musical. Es un musical. La Time dijo que, pues la verdad, a pesar de que la película buena, nada de los conceptos ni las ideas originales de la obra original pues estaban plasmados en esa película, pero pues aún así le dieron una crítica buena. Uno de los puntos más importantes es que Tinkerbell, o Campanita, se volvió un icono de Disney. Al cabo que casi casi ella aparece en la intro de casi todas las series y películas de Disney como un emblema. Y que hoy en día tiene su propia serie de películas en tercera dimensión. Son un chingo, y lo peor es que están bien hechas. No están muy culeras, no están muy culeras. O sea, hasta eso, si tienes una hija, pues hasta eso no suena tan pendejo ponerla a ver si tiene 4 años. Sí, atáscate con nadita, no hay pedo. La Dita es una más inteligente que las princesitas, pero bueno, las princesas están más buenas. Bueno, hasta eso Tinkerbell es la que está menos vestida de todo su grupo de hadas. Sí, pero sí. Están más buenas las otras. Hay pero, una asiática que, no mames. Pero es que recuerdan que Tinkerbell es una reverenda bitch. Ah, sí, sí, cierto. En la película de Peter Pan se demuestra que es una bitch. Sí. También en la de Hook. En la de Barris dice que el problema con las hadas es que eran tan pequeñas que solo les cabía un sentimiento a la vez. Yo creo que les cabía otra cosa. Sí, pues sentí que me era celos, pinche bitch. Así de entrego a Wendy a los piratas y. Yo la verdad no. Y engaño a Peter Pan. Me pareció mucho la película de Peter Pan, se me hizo muy. No, pues yo sí la vi de niño y la neta a mí sí me gustaba. Sí, estaba más o menos. Yo también la vi un poquito de. Bueno, no tan niño como antes. Aquí cabe destacar una cosa más: que tanto Peter Pan como Superman fueron los culpables de que muchos chamacos se lanzaran por las ventanas de sus casas y se fracturaran los bracitos o piecitos. O murieran. Sí. Bueno, la siguiente película, la 15. Lady and the Trap o La Dama y el Vagamundo de 1955. Qué buena película. Y esa está buena porque también tiene buenos musicales. ¿Sí? Pero es una historia bien clásica de la tipa mimada de la alta sociedad que se mezcla con un tipo que se la sabe de todas de la calle. A huevo. A huevo. Pero, bueno, Lady and the Trap parece que es la primera historia original de Disney. Sí, de hecho sí. Sí. Según estamos checando, encontramos ahí algunos datillos de que la idea original de esta historia se estaba cociendo apenas cuando estaban filmando Blancanieves y los Siete Enanos, y que ya posteriormente se retomó la idea y se escribió ya la novela y ya la historia completa. Sí, esta es la historia de dos perros. Bueno, un perro y una perra. Era una perra de alta sociedad. Entonces ni tan perra. Bueno, bitch. Más bitch. Bitch. Más bitch. Ajá, pues ella es de nombre Lady. Ay, no mames. Ay, güey. Ese pinche, güey. Eso de Lady and the Trap es igualito a Beauty and the Beast. O sea, en vez de Beauty and the Beast, Beauty. Ah, es que se llama Bella. Ah, no mames. O sea, Bella y la Bestia. Sí, pero pues bueno, aquí les cambiaron el nombre a Reina y Golfo, pero allá sí eran... ¿El Golfo? Sí, Golfo. Sí, se llama Golfo aquí en la de México, ¿no te acuerdas? ¿Qué onda, Golfo? ¿Qué te pasa, mira, puta? ¿Qué pedo, perra? Yo tengo recuerdos de esa porque es de las películas que de Disney que más le gustaba a mi mamá, a tal grado de que cuando se liberó en VHS, en las entradas, se consiguió el póster en relieve, como plástico, de La Dama y el Vagabundo, y yo... Te puedo jurar que casi tuve 10 años ese póster de La Dama y el Vagabundo pegado en la parte de atrás de la puerta de mi cuarto. Órale, qué raro. Ya se supone que aquí el pinche Golfo, también su nombre original en las ediciones principales era Homero, después se llamó Rax y después Bozo. Ya después ya le cabieron a Trump. Lady es una cachorra, creo que es perra. Que es el regalo de Navidad del Jim Dean a su esposa. Entonces, pues ya, ¿no? La tienen así como que bien mimada, la perra acá. Tiene a sus amiguitos perros. Una perra mimada. Una perra de sociedad. Crema innata de la socialité. Y entonces un día, los dueños de Lady esperan a un bebé. Y es ahí cuando ella, pues así como que empieza a sentir... Pues se siente de que ya no la cuidan tanto. Entonces se sale y conoce a un perro mestizo callejero llamado... Golfo. Y le dijo, pues, ¿qué onda, Golfo? Pues, ¿qué onda, perra? Pues, ¿qué cogemos? Bueno, y le estuvo así atrás de ella y la montó y la trató de saltar muchas horas y no pudo. Y luego se quedaron apatrapados y no se pueden separar por alguna extraña razón. Y mi mamá me dijo que si lo seguía bien no iba a salir una perrilla. pero a Lady le salieron una perrilla y un perrillo. Y cosas así. Sí. Como dato curioso, esta es otra de las películas que ya para los años 2000-90 tuvo su secuela en video. Ya por lógica con las historias de los hijitos. Nah, huevo. Pero bueno, la verdad, pues esa sigue siendo un clásico porque aún no me acuerdo muchas canciones, pero en teoría como que aún queda en la memorabilia, sobre todo por la famosa escena de los perros comiendo espagueti. Que nótese que Disney no quería incluir esta escena originalmente ya que le parecía demasiado sugestiva. Ah, qué pendejo. Qué extraño, ¿no? Y ya ves que se convirtió en algo icónico de esta película. De hecho, pues, creo que lo que más se acuerda de cada quien. Sí, exactamente. Bueno, pues simplemente es la historia de cómo ella se sale a las calles y... Una historia de humildad, hombre. Ajá, y empieza a ver lo que es vivir en las calles y se enamora de Trump y ya. Viven felices para siempre, la chingada. ¿Vieron la película de Mira Quién Habla También? Pues es lo mismo. Entonces, pues ya, después de La Dama y el Vagabundo, que pues es una de las, digamos, clásicos de Disney de esa época. De 1955. La mano de los 50. Llegó el otro superclásico y que nos trae a la tercera princesa Disney de Sleepy Beauty. Hay casi 10 años, bueno, sí, porque por si Blancanieves es del 37, Cinderella es del 50, uh-huh. Y en este caso Sleepy Beauty es del 59. O sea, hay mucho disparo en tiempo. Es más, Sleepy Beauty tiene un dibujo, ¿sabes cómo lo catalogaría? Como un poquito más parecido a las series más estilizado, modernas, sí. Ajá, como más como Hércules, lo diría yo. Sí. Se siente muy distinta en ese aspecto. Digo, la princesa no le modificaron tanto, digo, se sigue viendo muy principesca. ¿Alguien se sabe cómo se llama la princesa? Porque tiene Aurora. Nombre. Aurora. Aurora. Y ahí me sorprendió porque un día lo estaba checando y dije, no, la princesa tenía nombre, no era Sleeping Beauty. No. Ajá, pues aquí el chiste es que su papá y su mamá cogieron y tuvieron a Aurora. Y eran reyes. Sí, y como no invitaron a Maléfica, pues esta se encabrona. Porque era una hechicera y era culera. Ajá, pero pues lo hubieran invitado y ya todo hubiera sido como, ¿qué onda? Pues cómete una rebanadita de pastel. Sí, gracias, güey. Sí, le traje un... pito de... un dildo que un dildo, día usará. Sí, un día usará un dildo encantado y, uh-huh. Y le traerá mucho placer. Ah, ¡qué buen pedo hubiera sido todo sí. esto! Ah, había traído su regalo de 15 años, todo chingón. Sí, sí, pero no, le dijeron, ni madres, tú ni madres, no te invitamos. Y no le consiguieron una madrina, le dijeron tres pinches madrinas. Ah, huevo. Lo que es el poder de la aristocracia, cabrón. Y mágicas, puto. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Y le otorgaron qué? ¿Belleza? ¿Riqueza? ¿Y humildad? No, la última le iba a dar ¿Pito? Pues llegó a ser príncipe. No, ella le iba a otorgar algo, pero ya como la maldijo la maléfica, en vez de eso ya le puso Es que ella había dicho que cuando se tocara, se pinchara el dedo con el... El uso de una rueca. Ajá, a los para no sé qué pinches años. Sí, de hecho, ella lo que lo cambió fue para que se quedara dormida nada más. Ajá, exactamente. Hasta que llegara, si no, se iba a morir. Hasta que recibiera el beso de su amor verdadero. Sí, que tenía que ser príncipe a huevo, nada de mamadas. Sí, nada de mamadas. Sí, sí, estatus, sí, ¿no? Claro, chingado. Sí, a huevo. Y también tenía nombre del príncipe, se llamaba Felipe. Sí, se llamaba Felipe aquí. Ah, era Philip, ¿eh? Philip, ajá, en inglés es Philip. Y también nos trajo uno de los grandes enemigos del Sora en Kingdom Hearts, a Maléfica. A huevo, Esa se volvió como villano bien clásico, porque sí se vio así bien maldita. Sí, la escena del dragón es la puritita onda. Es la onda. La Bella Durmiente, de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente está basada en un cuento. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿En cuál? Porque no estoy chiquiendo. En el de la Bella Durmiente. En la Bella Durmiente. ¿Y de qué trata? Por Charles Perrault. De una vieja que se duerme. ¿Y luego? La besan y despierta. ¿Y le dan pa' allá o qué? Pues en algunas versiones... Yo me la cogí antes de besarla. Muchos dicen que el príncipe literalmente la viola y hasta que no nace el hijo y ahí conoce su verdadero amor, que es que despierta, digo, en algunas versiones. Entonces le dio violín primero y ya despertó después. A huevo, yo le veo lo mismo. Mira nada más. Oye, pero qué raro, ¿no? Es como tenerla ahí un paciente en coma o algo así, darle. Pues que a la mamba negra le hicieron lo mismo. Sí, pero pues la ponía, la, mamba la mamba negra. Pero tenían que poner este. Vamos a comparar la Bella Durmiente con la mamba negra, güey. ¿Por qué? Las dos son letales. Con esto yo siento. Y nos saltamos después a. 101 Dalmatians. Oh, 101 Dalmatians. Oh, la noche. Las narices bien frías, como yo la conocía. Yo llegué de mi rondín, fui a dejar una película. No, se tardó tanto que llegó al siguiente podcast. No mames. Es que está bien pinche lejos el Blockbuster, no mames. Así de cabrón. No, voy en monociclo. Está cabrón. Esta película... Imagínate, si con dos ruedas te tardas con una el doble. A huevo. Lógica saga. Lógica saga. Mira, esta está basada en una novela que adivinen cómo se llama. Lo siento, un dálmata. No mames. Por Dodie Smith. Digo, la película es... una trama muy básica sobre un perro dálmata que le busca novia a su... Le busca novia a su amo porque quería él también coger con la perra que traía. Entonces pues, tienen sus perros, pero se los roban porque la jefa de la tipa esta, de la dueña de la otra perra, pues resulta que es como modista y quiere hacerse un pinche abrigo de dálmata. Y está bien huesuda. Y también es uno de los villanos super clásicos de Disney. Sí, la Cruella de Vil. Cruella de Vil, pues es, prácticamente fue un icono de la maldad contra los animales. Es un icono de la maldad. Maldad es tu icono. Es tu icono, güey. Qué mal pedo. Es el icono de la crueldad contra los animales. Y es la misma que sale en El Diablo Viste de Prada. No, porque una es Meryl Streep y la otra es Glenn Close. Ganó. ¿Yo qué? Yo estaba preguntando nomás. ¡Tú, chat! ¿No entendiste? Esta película, yo también, esta no es de las películas que haya visto de niño. A mí sí me late, yo sí la vi. Yo tampoco, yo la vi ayer. Hace como una semana, Necron, hace una semana. Ah, sí, perdón, la vi hace una semana. Pero siento como por cierto, un paréntesis, y tenemos a la voz sexy también presente. Hola, chicos, saco. Hola. Ah, que estamos aguados, pues no. Yo no les dije aguados a ninguno. Pues están en cara, ¿no? Pero bueno. Sí, pues qué ojete eres. ¿Por qué nos insultas? Ya nos dijo que no tenemos cuerpo de espartano ni de príncipe de Disney. Sí, no nos importa. Tenemos el corazón. No, tampoco. Ah, entonces. Lleno de colesterol nada más. Uy, sí, necesito pedir mi medicina del colesterol. Bueno, continuemos antes de que se empate. Bueno, chistes que ya le roban a sus pinches perros a estos güeyes. Pero es que se me hace bien cabrón. Se roban su camada de perros. Porque ellos les nacen, ellos se quedan como con 14 perros, ¿o 11? 15. 15 perros. Y dicen, no los vamos a adoptar. Son 15, ¿no? Son 15. ¿15? Ajá. Y dicen, no, vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a cuidar a los 15 pinches perros. Y después de que llegan y que recuperan a sus perros, pues se consiguen los otros 80 y tantos. No, pues vamos a cuidar a los 101. No mames, güey. ¿Pero por qué se los roban? Se los roba Cruella de Vil porque se quería hacer su abrigo, ya dije. Su abrigo, sí. Sí, su abrigo de... Chico. Ajá, y el chiste es pero que... Pero se encabrona porque como los perritos dálmatas nacen sin motitas, ella quería su abrigo con motitas. Sí, entonces se los queda hasta que crecen un poquito más y se espera. No, pero ya crecen, luego ya se los roba. Bueno, sí, ¿verdad? Ajá, a los de ellos se los roban, los demás los compran. Los roban, me imagino, de otros lados. No, los otros los compran, literalmente sí te dicen. Los únicos que se roban son los de ellos por venganza. Porque no se los quisieron vender. Era bien cruel. Porque era cruel. Tenía un carro bien chingón. Lo más cagado es la red de perros, güey. La red de perros que se están ladrando entre ellos para comunicar. Y que encuentran la red de aullido nocturno, por favor. No mames. ¿Qué Twitter ni qué la verga, güey? Los perros son bien perros. La fibra óptica está pasada de moda, güey. Sí, ahora lo vas a comunicar con perros. Yo lo que quiero dar es el mérito realmente de que el pinche coche de Cruella de Vil tenía una animación. Güey, ni siquiera un cel shading de hoy en día podría ser algo tan preciso como su pinche coche, güey. O sea, sí. Yo veía el pinche coche de Cruella, yo no decía pinche trama vale, pero el coche de Cruella de Vil no se deformaba para nada. uno de los otros detalles es que es una de las películas que también tiene menos musicales de Disney, porque oficialmente la única canción que hay en esa película es la de Cruella de Vil, que por cierto está de la verga. A mí sí me gusta. No. Pero pues en sí no la cantan. Yo siento que la película como es un pedacito así como, ah, sí, Cruella de Vil, Cruella de Vil. Pero nada más. Aquí hay otra cosa, yo siento que esa película como que estuvo fuera de su tiempo, porque siento que realmente pegó más con los años. Porque con los años ya después hubo dos películas en live action y una secuela después. Sí. En animación. Que las películas son una mierda, ¿eh? Las de live action. Pero hubo una culeras. Época en la que los 101 dálmatas fueron de moda, pero no fue en los 60s, fue hasta finales de los 90s. En la particular, sí fue un clásico de Disney. No siento que sea tan mala porque está bien, sí la vimos hace poco y nos pasó lo mismo que con Bambi a nosotros, que dices, ¿eh? Pero en sí creo que es de las mejorcitas de esa época, porque ya después no sé qué Robin Hood y esas mamás están de la verga. Pues ahorita sigue que La Espada en la Piedra. La Espada en la Piedra. De 1963. Basado en los cuentos o las historias clásicas de Merlín. Las narraciones del rey Arturo. Pero sí está basado en la novela, ¿no? En la novela de La Espada en la Piedra, precisamente de T.H. White, publicada en 1938. Ay, algo que como no me gusta mucho del Merlín es como un cliché clásico de Disney, güey. De esos tipos que cuando tienen magia, de las primeras cosas que hacen como que es viajar en el tiempo, güey. Es un defecto que también... viajar a Disneylandia, es lo que hacen, güey. Ajá, y así como que a mí me molesta un poquito eso de que, ay, como soy mago y todo, el Merlín era un típico personaje de... como pseudoculto de mediados del siglo XX. Ah, el Merlín es el tipo... precedente del genio en Aladino. Exactamente. Y ya el dibujo y el estilo de ilustración como que para mí demeritó mucho. O sea, como que ya... ¿Por qué? Porque estaba así como muy rayonadito. Como... Ajá, como que siento que ahí estilo, bajó la calidad, fíjate, de Disney. Siento que se veía Disney menos estaba trabajado, menos estaba, pulido. Estaba bajando la calidad porque a lo mejor quería sacar las cosas más baratas. Ya para esta época Disney ya se estaba dedicando más a sus películas de live action, que le estaban empezando a generar más dinero. Ya, el chiste es que aquí en la historia pues ya el Merlín le da varias lecciones al Arturo y pues ya, ¿no? Para transformarlo en el elegido por la espada. La novela prácticamente trata de lo mismo de la película, nada más que pues tiene que sacar la espada de un yunque, y también... Aquí otro también es un yunque, no es una piedra. Bueno, pues que el título así dice, ¿no? sí. Es cagado, pero pues, estaba en un yunque, ¿no? Ahorita que lo mencionas me acordé así rápidamente que sí es un... Sí, lo saca también de un yunque. Uh-huh. Y pues en el cual la novela también lo transforma en varios animales, como en la película, para darle lecciones de vida. La siguiente película... Para mí, una de mis favoritas, El Libro de la Selva, película de 1967. Ah, me doy asco, no la he visto. Y, pues bueno, está basada en el cuento clásico hindú del mismo nombre. Es un libro hindú. Por Rudyard Kipling. O sea, no es realmente hindú. Ah, mira. Son historias escritas en base a cosas de la India por un inglés. Mira, la película es divertida, más que nada porque tiene buenas canciones. Ahí sí encontraron buenas canciones. Cosa que a lo mejor no hubo mucho en las... películas anteriores. Yo me acuerdo mucho, pues no tanto de la canción de Balú, pero me gusta más la del rey mono. Pues digamos que aquí todas las canciones tuvieron su feeling, digamos que fueron muy buenas, y aparte el doblaje pues ayudó demasiado porque Balú lo hacía Tintán en esa época era fue como que de los primeros greatest hits, así de las primeras veces que en Disney lo que hacían era contratar grandes actores mexicanos o en su momento, cosa que hoy en día lo siguen haciendo, ya pero ya no así. Es lo mismo. Ajá. Pero en su época así como que no, Disney contrató. Sí, no puedes comparar a Patito con Tintán, ¿no? Pero no mames, es más que obvio que eliges a Patito cualquier día por encima de Estoy Tintán. Estoy de acuerdo que es mucho sí, más sexy. Yo no sé qué dije. Que es más sexy Patito que Tintán, pero pues, sí, de calidad. Bueno, ¿quién sabe? A ver, vos sexy, ¿Tintán para ti es sexy? No, nada que ver. ¿Pero si es el rey de los Patito pachucos o con Tintán? Ninguno. ¿Pero no lo has visto con sus pantalones así todos bombachos y sombrero? ¿Tintán? Sí, pero no me gusta nada. Vestido de pachuco, Menos, gracias. Bueno. Bueno, pues esta es otra película que plano entró directo hacia los clásicos de Disney. A pesar de que tenía sus deficiencias, según yo, en la animación y que ya no le daban tanta prioridad a este tipo de cosas en Disney, pues la verdad, The Jungle Book es así como que una de esas must have de Disney. Sí, pues la historia trata de Mowgli, es así como un Tarzán que es creado por lobos en lugar de simios. Y pues este, cuando llega a cierta edad, como a los... Pecosville, como que les da por andar animando personajes criados por otras cosas, ¿no? Cuando llega a cierta edad, que son a los 12 años, Ah, ya sabemos qué le pasa como a los 12 años. Empieza y le salen pelos donde no tenía antes. A huevo. Empieza a vivir así como las aventuras con su amigo Balú, que le va mostrando... ¿El vago de la selva? Ajá, que le va mostrando cómo echar la hueva en la selva y... Balú es la onda. Y pasarse la vida fácil. Y vuela aeroplanos. Ajá, pero pues ve que la verdad no es así y al final pues lo lleva con los humanos. Sí, pues porque ya ve a la niña y dice, de aquí soy... A huevo, y es lo que hace el Mowgli. Y le va a pasar a ti, y hasta a ti. Y hasta a ti, a huevo. Y entonces es lo que pasa, ¿no? Así como que el Mowgli voltea bandera por una vieja. Así dice, ¿mis amigos de la selva o una nalga? La nalga. No como, no como la siguiente, los aristogatos. Aquí te van a pegar. ¿Por qué dices eso si son bien lindos y tiernos? Son una historia bella. ¿Dónde es una historia? Pero es que los aristogatos yo siento que es como una reedición de La Dama y el Vagabundo, ¿no? O sea, de nuevo, es unos animales bonito, ¿no? De dinero y un animal pobre se juntan y sale una mezcla así como que... No, es... Ajá, sí. Nomás que esta, es nomás que esta ya había... Es al revés, el animal de dinero se junta con los pobres. No. Los aristogatos son pobres. Sí. Sí. Ahí la única rica es Duquesa, que es la gatita que era... Pues se podría decir que era su único familiar de la dueña que era... ¿Pero los gatitos no eran de ella también? No. Uy, se nota que no la vi muy bien. Era así como que de los gatos más... chafitas que vi. Mirad, esta película está basada en una historia de Tom McGowan y Tom Rowe. La verdad se estrenó en 1970, o sea que ya estamos en otra época en la que la verdad los filmes de Disney ya no tenían la importancia que tenían antes. Aquí cabe destacar que esta fue la última película aprobada por Walt Disney y que fue la primera producida después de su muerte. Y pues bueno, pues el chiste de esta película más que nada era presentar esta... Los musicales en jazz, ¿no? Que era lo que estaba de moda, pues, para ahí en 1910. Entonces, era así como que una película, digamos que muy cool para su época. Era así como, era no mames. Smooth. Era smooth. Es como si ahorita hicieran una... Tenía mucho jazz y blues así. Es como si ahorita Disney hiciera una película de reggaetón. Perrea, mami, perrea. ¿Qué personaje de cuentos te gusta para que perree voz sexy? ¿Que perdió por sexy? No, ¿qué pasó, amigo? Puede ser algún príncipe, el príncipe Carlos o el príncipe Philip. ¿Cómo se llama el güey que se casó? ¿William? No tiene pinta para eso. ¿William Levy? ¿Príncipe William Levy? No. ¿Qué mamadas? ¿Qué es eso, no? Para 1973 salió el corto animado de Robin Hood. Bueno, no, corto no fue porque estaba no bien largo. Sí, claro, está larga. Más o menos, ¿eh? No duraba tanto, duraba 83 minutos. No, pues casi no. También muchas de las películas que vimos a lo sumo daban hora y media. Ajá. Robin Hood, pues lo mismo pues... que las que duran actualmente, ¿no? Sí, hace eso, sí. No, bueno, no, Robin Hood es una película de Disney que trata de Robin Hood. Y le roba a los ricos y le regala a los pobres. Ah, no me digas. Sí, a huevo. Y era un zorro. Bueno, este está basado por lógica en el folclore clásico de Robin Hood, moviéndole alguna que otra cosa. Y entre ellas, de los detalles más fuertes, pues es que metieron a todos los personajes como animales antropomórficos. No me y lo peor de todo es sí, que Robin Hood era un zorro y su novia una zorra. Sí. ¿Qué cosas sabía hacer? Y pues la verdad la animación aquí sí decae demasiado. Sí, sí, sí. Los musicales no son tan buenos. Bueno, son buenos. Hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos, son como tres, no son buenos. Digamos que usan mucho el estilo del libro de la selva en cuanto a los personajes. Digo, el pequeño John se parece un chingo al Balú y el rey se parece un chingo a Bagheera y cosas así. Igual acá, su sirviente se parece mucho a Kala, esta otra serpiente. Entonces como que nomás fue así como un recicle. Copy-paste. Exactamente. La animación, te digo, sí es muy mala porque sí... Si tú ves en las películas antiguas de... Bueno, pasadas de Disney que hemos mencionado. Como que tienen este feeling de intentar hacer que las cosas se vean bien. Como dice Graf en 101 Dálmatas, los coches no se veían... No se deformaban, pero aquí sí, como que les dio hueva y fue más al estilo versión televisión de Aslan chingar. La historia, rápido. Pues en general no presenta nada sorprendente. Digo, Robin Hood le roba a los ricos y les da a los pobres y pues nada más, ¿no? O sea, no. Y al final, hasta el final. ¿A los pobres? Sí, a su zorra. Y a su zorrita, pero esa no era pobre. Hasta el final, no. Ni siquiera termina en sí la historia, sino como que vencen, como que liberan al Robin Hood de que lo maten y la chingada. Y ya de pronto hacen un corte rápido a... Ah, sí, en algún momento de la vida llegó de nuevo el rey Ricardo y mandó a la verga a su hermano y ya se casaron estos dos pendejos. Fin de la historia, que Peter es lo que sigue. Fue The Many Adventures of Winnie the Pooh. Yeah, es Winnie Pooh. Es Winnie Pooh. Un osito de algodón relleno. Aquí hay una diferencia. Estos son varios cortos. O sea, realmente está basado en varios cortos que Disney ya había liberado antes de varias aventuras de Winnie Pooh basadas en unos libros de A.A. Milne, Winnie the Pooh and the Honey Tree. El libro es de 1966, o sea que no es un material realmente tan viejo. Ah, también basado en algunos, en otro libro llamado Winnie the Pooh and Tiger 2. Órale, ahí es donde sale Tiger. Ajá. Ah, mira, ya encontré una imagencilla y sí se ve bien chido el Winnie Pooh. Bueno, y si dice Mr. Sanders arriba en su casita, qué chido. Cagado. Siempre ha dicho así, Mr. Sanders, no entiendo, nunca he entendido por qué. A calar los libros. Es que supongo. Mató a Mr. Sanders y se quedó, y se quedó con su casa. Ah, pinchoso culero. Y, bueno, esta también fue una de las últimas películas que supervisó personalmente el señor Disney. ¿Ah, sí? Sí. El chiste de esto es que realmente Winnie Pooh vive en la imaginación de Christopher Robin. Pero así se llamaba el hijo de este cabrón, que era Christopher Robin Mine. Que es un niño que vive, que está en su cuarto y juega con sus peluches. Su favorito es Winnie Pooh, que es su oso de peluche. Y que está basado también porque su hijo tenía varios peluches, que era un burro, un oso de peluche, un puerquito. Tenía todos los personajes menos a Búho y a Conejo. No, y Topo. Topo fue igual inventado. Ah, sí, cierto, Topo también. Después. Pero ese fue nada más para la edición de Disney, porque en el libro no aparece nunca Topo. Ajá, exactamente. El chiste es que aquí Winnie Pooh vive en el bosque, es adicto a la miel, es como... ¿Se adictó? No sé. Droga. O sea, casi, es como el Barney inyectado en mis venas. ¡Oh, qué rico! Y tiene su tarrito de miel. Ajá, entonces pues ya hace, tiene a sus amigos. Piensa. A Conejo generalmente va y le quita la miel. El Conejo se encabrona. Intenta hacer planes para llegar al árbol de miel, las abejitas lo pican y dice, oh fuck. Y, sí, ¿no? Pero ese es el último trailer. Oh fuck. Winnie Pooh dice, oh fuck, en el último trailer. Sí. En sí no tiene historia, sino más bien son como dice Graf. Es como una narrativa, de hecho se lo presentan así, ¿no? Como un libro de cuentos, incluso van las letras y vuelan las letras y interactúan con todo esto. Pues bueno, por lo mismo salta de que eran cortos que ya había sacado Disney antes. Así es. Exactamente, entonces ya más en uno te presentan a Tigre, en otro te presentan cómo se atora a Winnie Pooh por comer tanta miel. ¿Se atora? Sí, se atora en su casa. Se atora el culo. Se atora en la casa de Conejo por comer tanta miel. Luego otra como quiere llegar al árbol de miel, en otra donde presentan a Puerquito y a Búho, bla, bla, bla, bla, bla. Está divertida, la verdad, como niño, a mí de niño sí me gustaba. Yo nunca la vi. Yo sí la vi hace muchos años, pero no me acuerdo de todo, pero sí estaba bien chida. Me encantaba la canción, tanto que la repetí un chingo, y hasta la fecha me sigo acordando, como ya se dieron cuenta. Sí, sí, y la de Tiger también era la onda. Ah, sí, la de Tiger. Que para los 90s ya teníamos la primera serie animada de Winnie the Pooh. Es de las series de Disney que tiene más figuras, más juguetes para niños. La siguiente película también es como que una de las más populares de Disney. Yo no te sabría decir por qué, porque es de las pocas que oficialmente tienen una secuela como Animated Feature. Yo nunca la he visto, cabe aclarar. Es Bernardo y Bianca. Los Rescatadores. O The Rescuers. Esta es una... El título original, ¿no? Rescuers. The Rescuers, ajá. ¿De qué trata esta pinche película? Que también creo que es una historia original de Disney. Es sobre una organización de ayuda civil de por parte de ratones a humanos. Entonces estos ratones organizados encuentran una carta en una botella de parte de una niña en el Mississippi. Que y dijeron, chinga tu madre, ¿vale? Que la meten a una mina continuamente una señora llamada Madame Medusa, que quiere recuperar un diamante perdido. Entonces mandan al conserje de la organización internacional, junto a otra tipa que apenas si sabe lo que hace, a ayudarle. O sea, un par de pinches putos ratones van a ir a ayudar a una pinche niña para ver si la pueden salvar. ¿Cómo la van a salvar? Digo, hay otra película que nos falta decir que habla literalmente sobre ratones otra vez. ¿La de los ratones? ¿Policías y ratones? ¿Policías y ratón? Así, ¿no? Bueno, el chiste es que ya los rescatadores hacen eso y yo nunca la he visto y salen unas setas en un segmento de la película. Y los que la han visto dicen que es mala. En general es mala, pero dicen que fue tan popular en su época que por algo a los 10, 11 años tuvo su secuela. Ya es de las pocas películas de Disney que tiene una secuela como animated feature. Bueno, entonces la siguiente es la de The Fox and the Hound o El Zorro y el Sabueso o Toddy Toby, como la puedan encontrar en su pinche país. En España es Toddy Toby. Ajá. Qué cagados. Y en algunas partes de Latinoamérica. Esta de plano, esta también es así como que... Esta tiene mejor animación. Es mala, ajá. Yo te puedo asegurar que esta ya la veo y digo... no duele verla, o sea, visualmente. Ah, visualmente. Pero menos, es una pendejada, ¿no? Clásica, más que nada que habla sobre el racismo y las clases sociales. Exacto, no sé qué era por eso. Es una buena historia de amistad entre dos animales totalmente distintos de diferentes lugares, o sea, está chido, está. Esta es una película para verse un rato y ya. Es una película basada en el libro del mismo nombre de Daniel P. Mannix. ¿Era un libro para niños o era novela? Es un libro para niños. Yeah. Que cuenta exactamente lo que tú dices, ¿no? El racismo de una forma diferente, ¿no? Al final tú ves la película y pues le va de la chingada al zorro en toda la película, porque empieza la película y le matan a su madre. Culero. Encuentra a su amigo perro y ya viven felices, pero ya no lo dejan ver al amigo perro. Regresa el perro de ser entrenado como cazador y tiene que cazar a su cuate. Tiene que cazar a su cuate, lo deja ir, pero por dejarlo ir se lastima el otro perro que vive con su amigo, que se llama Coronel. Entonces se encabrona y dice, ¡oh, cobraré venganza ante ti, maldito zorro! Y entonces su dueña dice, ¡ah, no mames, qué voy a hacer pues si ya no puedo cuidar al zorro! El zorro dice, al menos no soy zorra, como tú. Entonces lo que hace su dueña es mandarlo al bosque, así como, no mames, llevas toda una pinche vida viviendo contigo y lo mandas al bosque, el pobre queda todo asustado y... traumado, y se vuelve asesino en serie. Hasta que encuentra una zorra y dice... Y se viste de Robin Hood y se encuentra una zorra. Sí, exactamente, es lo que se encuentra una zorrita y quiere clavar su flecha. Exactamente. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra película. Y para esto el cazador lo sigue hasta allá con el perro y ya lo salvan de un oso y la chingada y ya lo dejan ir, ¿no? Pero pues sí, le fue de la verga al pobre zorro. No, y ahí viene la favorita del Graf. Ah, sí, con la que se viene, igual que la voz sexy. Oh, un momento. ¿Cuál? ¿The Black Cloud Cauldron? ¿Quién? Sí. No, ah, no, mames. Perdón, esta no es. Mira, aquí solamente hay una mención que quiero hacer sobre The Black Cauldron. ¿Estaba bien culera? Ya está culera. No es cierto. Gracias. No. Aquí ya hay una cosa. Aquí ya por fin cambia el equipo de animación de Disney. O sea, la gente que había estado animando con Disney desde los años 30, 40... ya se estaba retirando totalmente. Y esta película en general marca el inicio de una nueva etapa de animadores. Los defectos que vean en estas películas en animación y en guionismo y todo lo que quieran, solo se pueden atribuir a la poca experiencia que tenían este grupo de animadores. Pero son el grupo de animadores que va a darnos grandes éxitos en un futuro. O sea, la tenían que cagar al tenían que ir cagando para aprender. Sí, cagando. En este caso, véanos a nosotros, un momento. Esa película siento que tiene ese ambiente muy ochentero que hubo de que todo tenía que ser como místico y mágico. Mágico musical. Ajá, porque digo, es la época de Laberinto, de Leyenda, de todas esas historias medievales. Digo, el villano de esa película tiene el mérito de ser el más monstruoso que hicieron en cuanto a cara. Porque digo, el tipo tiene cara de esqueleto. Y está en ambiente, está bien rara la película porque como que quiere hacer un cuento, pero fundan su mundo mágico. Musical. Como sacado de historia barata de una historia mal hecha de Tolkien. Y la verdad yo siento que la película tuvo un problema porque era plana la historia. O sea, como que nunca tuvieron un mérito por el cual tuvieran que pasar y que digan, ah, esto fue lo más pesado que tuvimos que hacer. Sino que, ah, tenemos este problema. Ah, mira, se resuelve ahí en la esquina. Es un niño, que no me acuerdo cómo se llama y me vale madre. Niño pendejo. Niño pendejo número uno. Se llama Taron. Taron. Niño pendejo, sí. Que es el ayudante de alguien que parece ser como un sabio, un mago bien poderoso. Que cuida sabio, una puerca que puede... No mames. Que cuida una puerca. Cuida que una tiene puerca. Poder ¿qué, güey? De dar visiones del futuro cuando se le pide con un hechizo mágico. No, man. Entonces, es una puerca mágica. ¿No es la Mujer Maravilla o algo así? Ah, no. Pero el mago malvado quiere un caldero mágico, Black Cauldron, para que le da el poder de revivir a los muertos para hacer un ejército de muertos vivientes. Y solo la puerca, en teoría, sabe cómo llegar. A los 20 minutos resulta que la puerca ya no servía para nada, porque descubre por un chisme que alguien se sabía, creo que el caldero anda por allá. Y la puerca la manda a la esa verga. Esa mamada. Sí, exactamente. O sea, ya estaba hecho. O sea, valió verga la puerca. Sí, estaba la puerca que daba las pinches visiones. Y mejor le preguntaban al güey de la esquina. Ajá. Llena de personajes inútiles. Hay unos como hadas chafas que nada más aparecen de vez en cuando y que según los estaban ayudando. El ayudante ese que quién sabe que era como un perro en dos patas. Que se llamaba Y Hulky. La princesa que rescata del castillo, pero que no tenía nada que ver en realidad en la historia. Pues era el culito y el tipo del güey. Que solo se vuelve vergón porque tiene una espada mágica. Ah, qué chingón. Que la cambia en un momento con unas brujas, pero nunca entendí cuáles eran. ¿Qué ganaron? ¿Qué le dieron? Le dieron el caldero. Ajá, o sea, pero ¿qué le dieron a las brujas por la espada? No. El chavo se encuentra en la tumba de un rey muerto, la espada mágica. Ah, ok, sale. Y él le cambia la espada por el caldero que no, en teoría no podían usar, pero aún así... O sea, mamada. No me preguntes por qué no podían usar el caldero, se lo dan al pinche rey, no sé por qué. Y la verdad, libera a los muertos, pero después con la espada que les devuelven las brujas, por nada, derrotan a todos y pinche desmadre. Oye, pinche eso película suena, horrible. Eso suena tan chingón como un especial del Saga Podcast. A huevo, o sea, sin trama. Y después nos vamos de 1985 a 1986. Ya están de nuevo trabajando así. En chinga loca, ya sé. Policías y ratones. Qué buena película. The Great Mouse Detective, que, pues, lógicamente está basado en Sherlock Holmes. No. El chiste es que trata de un ratón que es detective y tiene un amigo ratón gordo. Sí, que es el doctor ratón. Mierda. Es una historia muy simplificada de detectives, como a la Sherlock Holmes. Mal hecha, por cierto. Tiene el mérito. Ya estamos comiendo papas, ¿sí? Tiene el mérito. Es una de las primeras películas de Disney donde se introduce animación por computadora para los engranajes del reloj en la secuencia final. ¿Y se ven super chingones? No, se ven culeros ya hoy en día. ¿De qué se trata esa madre o qué? El villano, el doctor Ratal, se secuestra al papá de una ratoncita que es como el... El señor hace juguetes, pero resulta que su ingeniería es tan buena como para hacer robots. Y el tipo quiere suplantar con un robot a la reina ratona de Inglaterra para volverse el dueño del imperio ratón británico, o como le quieran llamar. Verga. Y por lógica, Basil, pues tiene que detenerlo porque resulta que pues, sí se cuelen sus planes porque pues, es un enemigo mortal de toda la vida. Y de eso trata la película. Pero bueno, la amistad que genera con Watson, o como le quieran llamar el personaje del doctor gordo ahí, es igualmente olvidable. Y se conocen de un día para otro y vámonos a la aventura. Yeah. Otro, sí, ¿tú te llamas? ¿Basil? Dice, sí, pues ya vamos. Sí, te estaba esperando. En general, una mala película. Seguida de otra mala película llamada Oliver y su pandilla. Ay, Dios, Oliver y su pandilla. Es de las pocas películas de Disney que realmente, realmente me da asco ver. Oliver y su pandilla trata de un pinche gato que es encontrado por una manada de perros y le ayudan a hacer algo que no me acuerdo qué chingados. Ah, no, lo que pasa es que él se encuentra y es un gato que se pierde y se encuentra con una pandilla de perros, vagabundos, con su dueño vagabundo. Pero él, por una curiosidad de la vida, termina siendo como que encontrado por una niña de dinero. Esta es una de las pocas aventuras de Disney animadas que está ambientada en la era actual. O sea, bueno, en lo que en ese entonces era la era actual. Entonces está ambientada en Manhattan, con muchas cosas de New York así muy feas. Y entonces la niña, pues es una niña de dinero, se queda con el gatito. Pero ella al mismo tiempo tiene una perra malcriada de alcurnia, que les ayuda a los otros a recuperar al gato. Pero pues después fingen como un secuestro y como descubren que la niña era de dinero, pues la quieren secuestrar a ella y después recapacitan los otros. Ah, ya sé cuál dice. Ajá, entonces realmente pues la película se salva apenas por poco porque no hay un villano así muy llamativo. Es una animación y una historia de compañía de bajo presupuesto. Ajá, o sea, exactamente. No era algo que tú esperabas de Disney. La Disney esperabas en esa época, yo supongo que algo más épico. Pero de verdad ya estaba decayendo. Disney realmente ya no le estaba dando importancia a su equipo de animación. Hay que tener en cuenta que para esto Disney también hacía películas que no entran en este concepto de las 50 películas que estamos hablando nosotros. Pero como dices, ha cupido motorizado. Antes de eso fue Mary Poppins. Todos esos igual fueron éxitos. Así ¿no? es. En esa época, de verdad, ya la gente no llevaba a sus hijos al cine a ver a Disney. ¿Quién quería ver esta mierda cuando tenías mucha más entretenimiento en la tele? Pero no, todo... y aparte veías películas chingonas como Batman, Los Cazafantasmas y cosas Back así. Back to the Future. Ajá, entonces como que sí, en ese tiempo. Para esa época yo creo que es de la más o menos. Igual que Roger Rabbit, y Roger Rabbit era mucho mejor película que Oliver y su Who Framed Roger Rabbit es un monstruo, de hecho deberíamos de reseñarla en algún momento porque es una película fabulosa y fenomenal. No, hasta que dijo Disney, ay no mames, la estamos cagando, vamos a hacer algo super epic fucking chingón. Hizo este la sirenita. Los animadores, ya que ya tienen más poder, hacen eso, retoman viejos proyectos de Disney. La sirenita era un proyecto que Disney tenía desde la época post Blancanieves, güey. O sea, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues Disney nunca pudo coordinar ese desmadre, qué debía hacerse, cómo debía hacerse. Este grupo se da la tarea de por fin animar una película como lo había hecho Disney en sus mejores épocas, presentando una princesa Disney, presentando una historia de cuentos de hadas y cantando las partes que son necesarias adelantar. Nótese de nuevo cómo pasan un chingo de años entre otra princesa Disney y las nuevas. Pues basada en el cuento del mismo nombre de Hans Christian Andersen, pues ya Walt Disney crea esta película que sí es totalmente un musical. Correcto. Llamado The Little Mermaid. Por suerte para nosotros, esta para nosotros fue como que la época de Disney. O sea, la verdad, yo cuando empecé a ir a ver películas de Disney al cine, era porque estaba renaciendo. Y esta, según me estaba diciendo la maldad, creo que era de las... ¿Sí, no? De las películas de la era dorada de Disney, de la nueva era. Sí. El chiste es que, basado en el cuento original, que donde al final la sirenita se avienta al mar y se vuelve burbujas y muere la pendeja. Aquí Disney dijo, no, como que el final está muy culerito, hay que hacer que como que sí viva. Y se case con el príncipe, que tenía nombre y no me acuerdo cuál es. Sí. Ah, sí, gracias. Es que, yo si me dejas decir, yo no diferenciaba entre el príncipe de la Cenicienta, de la Bella Durmiente y de Blancanieves, güey. No. Pero Eric era el primer príncipe Disney que tenía nombre. Bueno, que podías recordar y que tenía personalidad propia. Príncipe Felipe. Sí, güey, pero era genérico, capita, botas, caballo y ya, príncipe nuevo. Bueno, acuérdate que en el folclore es Prince Charming. El Prince Charming. El Prince Charming, se cogía todas. Nada más esas tres, güey. Ah. Yeah, pero quisiera con estas también. Sí, a huevo. La Ariel, mamita. ¿Y qué musical es tenía, güey? Entre la de Debajo del Mar, que era lo que te sonsonaba... ¿Durante meses en la puta cabeza? Sí. Digamos que también sus sidekicks eran bastante carismáticos. Tanto Flounder que como Flounder, no, Sebastián. Era una pistola. Sí, una pistola cubana. Y ya pues tuvo sus secuelas, que obviamente no entran en estas 50, pero pues hubo. Porque están hechos por otra cosa. Y la serie animada. La serie animada era muy buena. La serie animada era muy buena, o sea. Nunca la vi. Fuera de jalada, la serie animada estaba muy cotorra. Mira, ahorita la están repitiendo en un fucking canal, hijo de la gran puta de Disney. Está bien culera. Estaba viendo la de Aladdin, que yo he recordado con un poco más de amorcillo. Está bien culera. Pero ¿sabes cuál es la única serie animada basada parcialmente en uno de los feature films de animación de Disney que vale la pena? Aventureros del Aire. Pues básicamente el cuento original, como estaba diciendo, varía aquí bastante. Lo mismo de que la pinche sirenita la ve al príncipe Eric cuando va ahí en un barco y se enamora. Y ya después la tormenta lo salva, igual que en la de Disney. Y después va con una pinche bruja. Aquí no existía la Úrsula, sino ser una bruja así genérica nada más, a la cual le corta literalmente la lengua. Y a cambio de unas pociones que le daban piernas, y podía bailar con ellas. Ya prácticamente al último, ¿cómo se llama el pinche príncipe en la novela original? Se enamora de otra persona, de una mujer, y se va a casar con ella, rompiendo el corazón de la sirenita. Porque no era de sangre real como ella, según, obviamente, para la tierra y todo esto. Y entonces la sirenita, ¿cómo se llama? Llega y así asalta al príncipe mientras duerme con un pinche cuchillo y lo mata. Y así, cuando se va y trata de huir y todo eso, va dejando ahí sus pinches pisadas con sangre, de la sangre del príncipe, y entonces ella está tan encabronada y quiere matar a su novia, pero no puede, entonces ya se tira al mar y se mata sola y se hace así burbujitas, como dijo el buen amigo Necro. No, claro, pero está chido, ¿no? Bueno, me gustó más el desenlace mortal acá. Pues qué Peterolandia está eso, ¿eh? Está decente. Bueno, pues entonces nos movemos al año de 1990. ¡Estamos en los noventas! ¡Ay, no mames! O sea, un año después salió Bernardo y Bianca en Cangurolandia y la maldad es el único güey que la ha visto de nosotros. ¡Ay, no pinches mames! ¿De veras? Y le gustó un chingo y es el fanático número uno de Bernardo y Bianca. ¡No mames! ¡Primo de esta mesa porque la vio! No, yo la vi también nomás por lo ocioso, ¿no? Ya sí, sí, dicho, sí. Una por el equipo. La voz sexy dice que sí la vio también. Bueno, pues yo tengo el recuerdo medio fresco ahorita. A ver, dinos tú qué pedo con esa novela, que diga película o esa mierda. No, pues mira, está re malita, cabrón. Pues esto, yo lo iba a ver con el gráfico, este cabrón se quedó jetón. Pues cómo la ven que empieza la película y ahí se les va el... Todo el presupuesto de la película se les va en los primeros como 2 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Disney acababa de comprar computadoras. Entonces ya había hecho unos efectos medio mamones con los policías y ratones, como recordarán la maquinaria. La maquinaria del reloj en Policías y Ratones fue la primera uso 3D en una película de Disney. Fue hace poco y bueno, aquí lo que tenían que volver a usar la pinche la pinche tecnología. Entonces al principio pues es un campo típico australiano. Y se ven un chingo de florecitas en 3D y así la cámara se mueve súper épico entre ellas, ¿no? Para llegar a una pinche y jodida casita, en donde vive un pinche y jodido chavito. ¿En Australia? En Australia, ¿en sí. ¿En Australia? Es en Australia, ahí en la mitad del culo del mundo. Y bueno, ¿cómo ven que el chavito, pues, ama a los putos animales, no? Bueno, entonces el güey, pues, sale de su chante para ir a hablar con sus cuates animales, así es, habla con ellos, así fucking Dolittle, y le dice, no mames, ¿cómo la ves que un águila gigante dorada, cayó en una red de un cazador? Ay, no pinches mames, se sube un puto risco acá, cabrón, libera a la pinche águila le da así un viajezote, como en Harry Potter cuando se sube en el hipogrifo. ¿Estaba hecha de drogas o qué? Era una puta águila gigante dorada. Bueno, pues salva al águila, el águila pues le agradece un chingo porque así no deja solos a sus hijos. Y le regala una pluma dorada. Así bien de huevos, ¿no? A huevo. ¿Y qué pitos es o qué? ¿O qué? ¿No sigas sin ella o qué? No, pues es una... O sea, es una pinche... Es una fucking pluma y ya. O sea, el águila para esto no habla. Algunos animales hablan y otros no. ¿Por qué? Pero lo entienden. No sé, ajá. O sea, se entienden que se quieren un chingo. Es como un puto Pokémon. Ya con eso. Sí. Eagle. ¿Qué quieres decirme? Eagle. Wow. Bueno, esas pendejadas, ¿no? Bueno, el pedo es que después el chavito está bien pendejo y cae en una trampa de un cazador. Pendejo. El cazador es mal pedo, pero aquí no es tan mal pedo porque saca al chavito y le dice, ya, sácate a la chingada, ¿no? Pero ve la pluma dorada y dice, no mames, ¿dónde está el águila? Y el chavito, como es bien pendejo y no sabe mentir, nunca te lo diré. Ah, pues vale, es pito y lo secuestra. Yo creo que le va a dar pito. No mames. Vale, pito y todo vale. Pues, de nuevo, así como el ladrido nocturno, aquí hay una red de putas ratas que le mandan un pinche mensaje que llega hasta puto Nueva York y pues llega con los pinches ratones rescatadores que no hacen ni pito, ¿no? Llama a los güeyes de la anterior película. ¿Quién es Bianca y el otro pendejo? Bernardo. El que nos limpiaba los culos en las noches. El Bernardo, sí, ese güey. Bueno, pues están en un pinche restaurante y el güey pues le va a decir a la Bianca que quiere sus huesitos. Entonces el pedo para ir más rápido, pues es que estos güeyes son bien pendejos, pero los mandan de no mames, vayan a reclutar al niño. Llegan, entonces toda la película el pinche fucking Bernardo le quiere decir a la Bianca que quiere sus huesitos. Yeah. Pero cuando llegan a Australia, pues su contacto es una suerte de ratón canguro, pues que es así del campo, es como bien rudo. Y pues ya le anda bajando la chica a este güey. Está rayando sus cuadernos. Entonces el resto de la película es buscar al chavo. Ya cuando al final el malo ya hace un plan de ya te voy a dejar ir porque otro cazador ya mató al águila, que es un ardid, para que lo lleve al nido del águila para chingarse los huevos. Hasta ese momento parece que las pinches ratas estas pueden llegar a tener un poco de peso en la historia, porque hasta el mero último minuto dices, ¿para qué chingados las mandaron? No hacen nada. O sea, pasa toda la historia y esos güeyes ahí no, tragando pito. Ajá, exactamente. Es más, se salva solo. Ajá, honestamente, los güeyes llegan y nada más pagan ayuda. El rescate, el güey se coge al chamaco. El Bernardo nada más ayuda como en los últimos 5 minutos. Pero de ahí en fuera, toda la historia lleva su ritmo. O sea, el chavo, me cae que sí sale avante sin las pinches ratas. El único que quiso ver a valido madre era el águila. Pero bueno, ya ni pedo, ¿no? Pero de ahí en fuera está muy de... Y luego el chiste la Bianca le dice, sí, me voy a casar contigo, ¡ah, camarón! Y ya, y se acaba la mamada. Esa fue la descarga de frustración de la malota. Te arde, cabrón, porque así la vez le dijo, ¡ah, sí, güey, no hay pedo, vamos a casarnos y ya! Pues qué mal pedo, ¿no? Que pues la sí. Vida fuera así, ¿no? Sí, pues son mamadas, entonces pues, está muy feita la pinche película, la verdad. Lo bueno es que no tiene musicales. Lo malo es que los personajes caen bien gordos, en especial el puto Albatros, que es su jodido avión. Está bien, y bueno, bien piterona. Después de esto, que nosotros podemos considerar un fracaso, mucha gente dice que fue una buena película. Como podrán ver, pues la opinión de la maldad es totalmente la opinión de la saga. ¿De cuál? En nuestra opinión, pues es la pura verdad. Dijo, no mames, la cagamos, sacamos los infinitos, subo chingones, luego sacamos mierda. Hay que subir de nuevo, pendejos. Y dijeron, hay que hacer una película que se llame La Bella y la Bestia. Ah, no mames, ¿en serio? Sí, la basamos en un cuento. Pues mira, aquí viene La Bella y la Bestia, que es legalmente considerada uno de los más grandes éxitos de Disney, de los mayores logros técnicos y capaz que su mejor película de todos los tiempos. La Bella y la Bestia es la primera animación en toda la historia de las películas en Estados Unidos que recibe una nominación a mejor película en todos los tiempos. O sea, vamos, ni Blancanieves, que inició el género, llegó a tener una nominación a mejor película. Lo que está muy pendejo es que no hubo categoría de mejor película animada hasta Shrek. No sí. mames. En eso estoy de acuerdo, en todo lo que estás diciendo, salvo en historia, porque la historia pues no puede decir que es mejor, porque también está basada en un cuento, ¿no? Entonces, sí, pero es la mejor adaptación que han hecho. Entonces, en general, más o menos. En general, en 1991 sale Beauty and the Beast, adaptada de, vamos, de un clásico cuento que también es de Jean-Marie Le Prince. Esta película también es otro de esos proyectos como que podríamos decir que fue un infierno de producción, puesto que fue una de las películas que también Disney estuvo planeando junto a La Sirenita en hacer desde los años 30. Ajá, o sea, junto con La Sirenita y hasta Tarzán, pues todo esto constituye el renacimiento de Disney, salvo Merlando y Bianca, que fue uno de sus brutos estúpidos, que no vale. Pues que mira, si la ves en animación, por lo menos como que se ve bonita, o sea, no se ve fea. Ahora hablando de La Bella y la Bestia, una vez más, es una adaptación muy libre. Yo estaba viendo que había un corte, el primer corte de la película en Londres, se hizo en Londres, y la película se basaba mucho en los libros originales, pero cuando lo hicieron las pruebas, pareció que no le gustó a nadie cómo había quedado. La habían basado mucho en la original, donde el padre era un mercante, donde la hija tenía hermanas, donde le iban a meter en la sociedad y Gastón era un hombre de sociedad. Pero vuelven a empezar, consiguen un par de directores nuevos y la película empieza a dar vueltas. Por suerte, para ese entonces, el escritor de las canciones de la Sirenita estaba libre una vez más. Ya había terminado de hacer el proyecto de La Sirenita y entonces él les ayudó para escribir las canciones de La Bella y la Bestia. La animación en tercera dimensión que se hace en La Bella y la Bestia, que es solamente para el salón del baile, pues es de las más recordadas. Y aún hoy en día, a pesar de que he visto muchas de las animaciones de Disney y muchas ya se han envejecido, la de La Bella y la Bestia como que aún se ve bastante limpia. Hoy en día ustedes pueden ver que casi todas las películas de Disney se adaptan para Broadway. Esta fue la primera que se hizo. El escritor de canciones pues era un exiliado de Broadway que se había salido porque no pegaban sus musicales. No me pregunten cómo pasó esto. Pero bueno, él regresa, digo, todo el mundo sabe de qué más o menos trata la historia, pues es en este caso es la hija del inventor que termina intercambiándose por la libertad de su padre con una bestia. Y no una vez. Me cayó bien La Bestia. Fíjate que yo vi esta película recientemente, pero pues sí, la neta es muy buena. Lo que sí me impresionó, como bien dices, es que la ves ahorita y se ve muy, muy, muy, muy actual, muy nueva la película, muy fresca, a pesar de ser hecha hace un chingo de años, ¿no? Y es la primera vez que entre una princesa Disney y otra no pasan 20 años. O sea, porque apenas teníamos a Ariel de La Sirenita cuando ya nos estaban presentando a Bella. Y vamos, ellas entran con las otras tres princesas literalmente en los iconos de las princesas de Disney. Ninguna otra de las princesas que han salido a futuro ha como que entrado tanto. Exagerando a lo mejor Jasmine de la siguiente película, que es Aladino. Pero en general, esas se marcan como las cinco princesas. Que son no, así. Nótese que Bella no es princesa, se volvió después. Sí, pero vale madres. A nadie le importa porque se pone un vestido bonita. Sí, un vestido de ensueño para cualquier mujer. Así. Quiera una bestia peluda. Sí, ¿por qué no? Yeah. Peludito. Bueno, el chiste es que este también es totalmente un musical. Me gustaba más peludo. Esto suena como bien puerco. Sí. Los dejamos. Bienvenidos a la zona perversa de la saga. Y eso afecta la autoestima de Dr. Hill porque Dr. Hill es calvo. No, pero sí lampiño. Es lampiño. Bueno, el chiste es que es totalmente otro musical, al igual que La Sirenita. Ves canción tras canción tras canción. Pero es un... No, no, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Fácil, estoy diciendo que son canción tras canción. ¿De qué hablamos? De Aladdin. Y pues bueno, entonces este ganó dos Oscars y bien por ella. La que sigue, Aladino. O Aladdin. Aladino. Aladino es la versión original. Aquí no sé por qué Disney nomás le dejó hasta Aladdin. Aladdin. Por problemas de derechos de autor se tuvo que dejar en Aladdin. Esta es de 1896. Entonces ves a partir de aquí como que ya empezamos a ver que avanza que levanta más rápido. Y, ajá. Porque si ven, hasta, y hay más varo. Hasta ahorita La Bella y la Bestia es la película 30 de Disney. O sea que desde 1937 hasta la época solamente habían llevado 30 películas animadas. No, a partir de La Sirenita empezamos a ver que cada año empezamos a ver una puta animación de Disney. Y ya se hace la costumbre de llevar al niño pendejo a llevar a la película de Disney. Cosa que nos tocó, creo, a todos nosotros. ¿Qué dijeron? Pero esta se supone que Aladdin es uno de los segmentos o cuentos de la de las Mil y Una Noches, del libro especialmente de Arabian Nights. Entonces aquí chistes que metieron un protagonista masculino. Así como que quisieron hacer más de acción, para igual que decir, mira, Disney no solo es para niñas, también es para niños. Ah, sí es cierto, yeah. sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Lo que pegó más de esa película también fue un poquito la princesa o el genio. Para las chicas, la princesa. Sí, pero fíjate que la princesa no era tan. O sea, sí pegó, pero no fue. Enseñaba el ombligo. Pero wey. Fue muy secundaria, nada. Sí, como todas las princesas, o sea, Disney son. Pero enseñaba el ombligo. Ay, que no, chinga. Solo estoy diciendo que aquí la princesa no era la protagonista. Oye, a quien le quieras ver el ombligo. Que Ariel salía en bra. Ah, no es cierto, sí es cierto. Sí, enseñaba el ombligo. Sí, ombligo. Y era pelirroja. Como Mary Jane. Ah, sí, es cierto. Salía encuerada del mar. Bueno, pero ya, el chiste es que. Hay una princesa que pasa la mayor parte de la película encuerada. La Nala. No mames. Ya, lo dejamos por la paz. Entonces, aquí pues pasa lo que dijimos, ¿no? El genio es muy cómico, muy al estilo. De Merlín, de la espada. De Merlín, y uso todos los sistemas de anacrónicos para que hacer mis chistes, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero está cagado porque así mismo se vuelve muy abstracto dentro de sí mismo, pero pues es atractivo. Es visualmente muy atractivo. Sí, visualmente atractivo. Para un niño. Ajá. Sí. Que a mí me encantaba y ya no estaba tan chavo. No, así estaba chavo. ¿Sí? ¿92? ¿10 años? No estaba tan chavo, ya estaba pubertón. No, 10 años. Tenías 10 años. Ya estaba pubertón. No sé qué te daban de comer, pero bueno. Ya andabas viendo. Acabamos de cumplir 10 años. Híjole, sí, andaba viendo cosas interesantes. Déjate platico, ya estaba pubertón. Bueno, pero pues, Aladdin, también tiene sus tomas en tercera dimensión. Sobre todo la alfombra, que tiene un efecto que aún no se pierde. Pero ¿sabes qué? La vi hace poco de nuevo y lo que se pierde bien feo es la Cueva de las Maravillas. Insisto en que esa ya se ve muy vieja. Pero bueno, pues la que sigue, una de ahora sí que la que dije que era mi favorita, creo que de la mayoría. Creo que de esta aquí es otro de los hits más grandes de Disney, la verdad. Yeah, quiero mi edición platino en Blu-ray ya. Diamante, edición diamante. Perdón, diamante. A huevo. El chiste es el Rey aquí León. Aquí tema del Rey León, el de el ciclo de la vida. ¿Qué? Banana. Basada en la tragedia de Hamlet de William Shakespeare. Y algunos dicen que en Kimba. Y algunos dicen que en Kimba el. Plagio, el plagio. Por lo cual fue demandado Disney y creo que ganó Disney. ¿No? Sí, sí, ganó Disney, güey. Puta, güey. ¿Quién se acordaba de Kimba el león blanco? Y dice, sí, gracias a que somos. Era el verdadero rey de la selva. Sí, para mí vale madre. Sí, a mí también. El rey león. La neta, sí. Al huevo. Aquí nos habla de Simba. Simba, que no tiene nada que ver con Kimba. Más que el nombre que le quitaron a la. Venga mi muerte, Kimba, digo, Simba. Y pues también entra, tiene sus musicales escritos por Elton John. Ah, ciertamente. Antes de que se declarara gay, y era sí. Cuando era cool. Y era cool. Cuando era cool acá. Sí, y pues voltate a la historia. No manches, man, ya era bien gay en aquel entonces. Pero llevaba... no declarado. Sí, güey, ya llevaba como 10 años que había salido el video musical de Don't Go Breaking My Heart, en el que sale bailando con RuPaul. Güey, era como lo... Cultura gay para todos ustedes. Bueno, la historia es pinche el león pitero, que tiene un hijo pitero. No, que Mufasa no era pitero. Mufasa Rus. Se murió el pendejo, ¿eh? Y lo mató su hermano, que era más débil. Para mí, eso ya es pitero. El pedo del Mufasa es que era muy ingenuo. Era workahólico y no se dio cuenta de que la gente no lo quería porque era toda madre, porque todo el mundo lo amaba. Entonces, como todo el mundo lo amaba, lo odiaban, porque era muy amado. Sí, a huevo. Filosofía saga sin sentido. Oye, sí, Chendo, un día bueno, todo no esto. Ya la luz ya no es tuya, así que ni estés chingando. Así que no es para de mamar, y eso ya no te toca. Pero allá está la Cheyenne, pa. Pinche Simba, ¿no? Y la Cheyenne. Mire, mijo, un día todo lo que toca el sol va a ser suyo. El chiste es que, pues aquí se muere el pinche Mufasa, que es el rey. Hace le causa traumas al Simba. Lo exilia a su tío, ajá, el Scar. Y se va a vivir con un puerco y una suricata. Una suricata que son bien valevergas. Que son la hondísima con una de las mejores canciones. Que son así como... Que son como los alumnos del Balú, más o menos. Sí, más o menos, eran lo mismo. Sí. Ajá. Y entonces pues ya crece el pinche Simba y se da cuenta de que puede hablar con las nubes y su padre y Darth Vader. Yeah, o Yaga, de los Thundercats. Y dice, no mames. Era un gato. Le dice, no mames, venga mi muerte de una forma extrovertida y poco ortodoxa. Y es lo que va y hace el Simba. Y recupera su reino. Y, fuck yeah. Y la Cheyenne, pa. Yo lo que creo del Rey León es que como que hizo una combinación de todo lo más fuerte que tenía Disney. O sea, tenía princesas, tenía animalitos. No había princesas. Sinala era princesa. No, era princeso. Tenía un villano carismático. Era su consorte. Era princeso. Tenía muchas canciones. Yo siento que como que agarraron todos los toda la pedacería de lo que les había pegado. Porque hablando en serio, creo que es el éxito más grande que tuvo Disney. O sea, yo no he visto que los niños se vuelvan tan locos por una puta película de Disney como lo hicieron con el Rey León. O sea, porque en mi época, en esa época, no era como que de ir muchas veces al cine a ver la misma película. Pero yo me acuerdo que yo el Rey León lo vi 3 veces en el cine. Y lo que pasa que las películas de princesas como que van más enfocadas muchas veces a las niñas, y el Rey León como que atrapaba más tanto a niñas como a niños. Sí. Y yeah. Fue más así como que su auge. Sí, sí, sí. Y es de las primeras películas que, por si la maldad en su caso, fue de las primeras películas en VHS que compró. Mira, bueno, yo... que le regalaron. No, estás pendejo, sí la compré. Porque yo no sabía que las películas salían en formato casero, entonces yo vivía en un mundo de engaños. Entonces yo dije, el Rey León, cuando la quitaron del cine, dije, ahí va un gran recuerdo, ¿no? Y un día fui a una pinche tienda gigante a comprarme un juguete de Jurassic Park y dije, what the fuck is going on here? Shit. Y ahí estaba una pared llena de Rey León porque acaba de salir en VHS y yo, fuck that shit de Jurassic Park, no puedo comprar el Rey León. Y me compré el Rey León y ahí está mi pinche VHS. Bueno, y al igual que La Bella y la Bestia, también ganó 2 Oscars. Bien por ellos, por igual por sus pinches canciones. El mérito que le daban, güey, porque aún lo demeritaban mucho en la academia, o sea, realmente aún se sentían como dolidos de haber tenido que poner La Bella y la Bestia entre las mejores películas de un año, güey, les ardía en el culo a los de la academia, o sea, cada vez que algo con fantasía o con ciencia ficción va a llegar a la academia, ellos les arde el culo, güey, peor que como si tuvieran diarrea. Como si es un taranchilito en el culo. Ah, parecía que cada vez que nominan El Señor de los Anillos, les arde el fundillo, güey. Y me encanta ese año cuando El Señor de los Anillos se ganó sus Oscars. Siento que no mames, güey, les ha de haber quemado el culo a los cabrones. Decían, no mames, no hay minorías, no hay jotos, no hay... ¿Cómo puede ganar un Oscar? Ajá. Pues la que sigue es Pocahontas o Pocahontas. Ah, bueno, es una india y los recriminan y se acaba la película. Y duró una temporada en las princesas Disney y luego la sacaron por pinche india. Ya, huevo. Dale, la que sigue, ¿no? Esa película fue olvidable, o sea, sobre todo si ya habías visto El Rey León, tú decías, no mames, lo que sigue ha de ser la puta verga. ¿De qué verga? Y me dan un puto alce con cara de ruca que habla, no mamen. La verdad, esa ya así como que se vio muy comercial, como que de verdad necesitaban sacar una película ese año. Es como si dices, no, ya, no mames. Ahí yo sí sentí que ya estaba decayendo Disney, pero aún entra en la segunda edad de oro de Disney. No está basada en un cuento, sino más bien en, pues, la historia en sí, ¿no? Ajá. De la historia realmente. Ajá, entonces pues ya, Pocahontas es una princesa de los pinches indios y llega un güey güero y... La hija de un jefe indio, se supone. O sea, tiene, históricamente sí está conocida. Se supone que ella vivió más o menos alrededor de 1593. Y fue conocida después como Rebecca Rolfe, o sea, es una personalidad de la historia de Virginia de los Estados Unidos, en la cual pues ya cuando se conquista el lejano oeste y todo es mamá. Y una puta malinche cualquiera y a la verga. Chiverga, ¿no? Entonces ya se enamora del ese güey que viene. William Smith. Y luego se vengan del otro güey gordo malo. Yeah. Se enamora de Will Smith. Que no mames. Wild Wild West. Wild West. Ahí está, güey. Todo encaja. ¿Tú has visto? Chale, me imaginé al Will Smith como peregrino acá rapeando. Para esto voy a comentar algo muy cagado. El otro día que iba en la combi, me asomé por la ventana. Y había un güey igualito al pinche Will Smith el Príncipe del Rap. Así dije, no mames, o nomás no le puedes sacar pinche foto porque la combi pasó así chinga y loca. Y yo dije, no mames, y sus pantalones al estilo Príncipe del Rap y su gorrita así de lado y la chinga y el güey negro. Y yo dije, no mames. Es el Príncipe del Rap, güey. Sí, y si fuera con Pocahontas o la pura madre. Will Smith y Pocahontas rulean. Bueno, ya, de eso trató la pinche película, ¿no? No estuvo muy buena, la verdad. Ahorita no. Si nos pusimos a hablar de Will Smith a mitad de la película. Debió de haber sido un exitazo. Mira, la siguiente película es muy buena, es muy aceptable. Yo y tiene creo... unos musicales bastante buenos, por eso no vamos a ganar maldad, porque me va a golpear si no le dejo hablar de ella. Sí, fuck yeah. Así con Luis Miguel. Sí, no mames, pinche éxito estúpido. Es la única canción de Luis Miguel que me gusta. Ah, bueno. La tengo en el celular porque acabo de volver a bajar. ¿De qué película hablamos? El Jorobado de Notre Dame. Basado en la novela de Victor Hugo. pues no tiene mucho coco, es decir, trata, es de nuevo esta adaptación de la novela con los tweets de Disney, y es decir, que también los finales subversivos, sangrientos y perversos quedan fuera. Ah. Más sin embargo, aún así está catalogada como una de las películas, si no es que la película más oscura en su temática que manejó los estudios de animación Disney. ¿En serio? Sí, porque también hablaba mucho acerca de esta intolerancia de los credos. ¿Estaba feo y culero? Un poco porque, obviamente, pues el güey estaba feo y culero, entonces hablaba de ese aspecto. Luego te hacían la metáfora con los gitanos, entonces existían. Ah, sí. Y obviamente pues tenía un cierto contexto judío-cristiano, pues, porque todo sucedía en Notre Dame, ¿no? Entonces yo no me puedo quejar de que la música, por ejemplo, en ese sentido era bien buena. Porque casi todos eran coros en latín acá, súper chingones, en los que imploraban que Dios tuviera misericordia. Está bastante bueno. Y hay varias canciones pues que sí reflejan eso, ¿no? Como precisamente esta canción que canta Daviche Esmeralda, en la que se pregunta por qué los pinches persiguen. E incluso dice, oye, pues Jesucristo también fue un proscripto en su tiempo, ¿no? Entonces está cabrón y está en una canción de Disney. No, pues sí. O luego cuando el pinche Frollo, pues está bien caliente el güey, pues porque... ¿Quién era el Frollo? El malo, el juez. Ah, ya. El juez Crowd Frollo, pues porque la Esmeralda estaba bien sabritas. Rico. Y pues el güey no se podía hacer acá una Manola. Esa no era princesa, ¿va? Manola. No. Me cae que se hacía una Manola y todos salíamos bien librados. Pero entonces el güey estaba tan pinche caliente que se aventó una canción chingoncísima frente a una, chimenea. Una chimenea, no, y la canción se llama Hellfire. Yeah. Y esa es la canción que le iba a dar incluso otro rating a la película. Por poco, deja de ser una... Así, deja de ser A para volverse B por esa canción. Es que literalmente dice que sea mía, bro. Ajá, toda la canción. Me la quiero chingar. Poco falta para eso. Toda la canción es de que el güey está caliente y la quiere para él solo, para él. Hasta ahí dice... La quiero aquí. ¿Nunca la han escuchado? Bueno, entonces ese es el truco de la película. Es interesante, tiene buena animación. La música, yo insisto, es el soundtrack que a mí más me gusta. Y también como con estas otras películas que les comento, quizá para mí no fue gran cosa El Jorobado cuando la vi en el 96. Pero ahora se ha vuelto quizá mi película favorita de Disney. Pasan los años y me gusta más la película. Está muy, muy chido. Lo único que se me hacía bien raro es que aquí los sidekicks eran las pinches gárgolas. Así de, ay, no mames, o sea... ¿Cómo? Sí estaba como jalado eso de los pelos, ¿no? Pero hacían lo suyo y no eran muy molestos. La verdad eran unos sidekicks medio decentes. Con esto terminamos esta nueva edición del Saga Podcast, porque ya nos la alargamos otra vez. Así, esto fue todo en el Saga Podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Faltan todavía muchas princesas, muchas cosas y muchos personajes extraños. Nos veremos la próxima semana, donde les prometemos terminar esto, que ya se alargó tanto como un clásico What the Fuck. O sea, los dejamos con un tema súper cañero de la película, la de Hellfire, que está bien caliente. Sabes qué hombre recto soy, qué orgulloso lucho contra el mal. Beata María, tú sabes que muy puro soy, no como el vulgo débil y banal. Entonces, María, di por qué su danza veo y sus ojos como llamas son. Veo, la siento, su pelo negro tiene sol, me quema ya sin pierdo la razón. Cual fuego de infierno me quema el corazón, impuro deseo. Culpa no es si me embrujó, fue la gitana quien la llama encendió. Mi culpa no es si actuado mal, pues es más fuerte el demonio que el mortal. Déjeme, María. de este su hechizo cruel, sino su fuego a matarme va. Destruye a Esmeralda, que pruebe el fuego de los pechos, o deja que sea mía y mía será. Ministro Frodo, la gitana escapó. ¿Qué? No está en la catedral, se fue. ¿Pero cómo? Me importa. Algo inerto. La hallaré. La encontraré así tenga que quemar todo París.